zapatos y coge tu pañuelo. La rumba, la rumba de mi Cuba. Báilalo, cántalo. Báilalo, cántalo. Gracias a los dioses por este regalo. La rumba, la rumba. Oye, mamá. Ay, mamá, dame un trago de ron. La rumba es tremendo vacío. ¡Amina! Camina para adelante, rumbero. Para todos los rumberos del mundo. Y la columbia cumbo. Poquito de dos y tumba. Se hace como la rumba. El rumbero mayor de Suiza, el zorro. No debes jugar con amor, tú no ves que tú eres muy niña. Ya.